Ay, la mujer de Colombia, dicen como ella ninguna, como la mujer boricua, hermosa desde la cuna. Cada vez que me levanto pienso en ti, mi amor. Ya no sé cómo hacer para tener tu calor, tus caricias, tus abrazos, también tu pasión. Es que tu amor ya no lo tengo, y ya no sé qué hacer para llegar a ti. Ya no existen detalles, y ya no sé qué hacer para llegar a ti. Ya no existen detalles. Yo pensé que con una rosa te iba a enamorar. Yo pensé con una postal todo iba a cambiar. Yo pensé que con una rosa te iba a enamorar. Yo pensé que con una postal todo iba a cambiar. Y yo siento que no hay nada por hacer, que no hay forma de hacerte entender, que yo soy el único que te habla la verdad. Tú lo sabes más, a mi lado tendrías el mundo entero, pero me desespero más. Porque no importa lo que haga, lo que diga, tú siempre lo ves igual. Con una rosa te iba a enamorar. Yo pensé que con una postal todo iba a cambiar. Yo pensé que con una rosa te iba a enamorar. Yo pensé que con una postal, lo saben, todo iba a cambiar. Y creo que no podré cambiar tu destino, pero sí podré enamorarte, corazón. Y yo quisiera que vivieras conmigo, conmigo. Y yo quisiera que estuvieras conmigo, conmigo. Y yo quisiera que estuvieras conmigo, conmigo. Y yo quisiera que estuvieras conmigo, conmigo. Yo pensé que con una rosa te iba a enamorar. Yo pensé con una postal todo iba a cambiar. Yo pensé que con una rosa te iba a enamorar. Yo pensé que con una postal todo iba a cambiar. Díselo, doctor. Oye, oye, oye, tú sabes, está en Naldo, pa. Dije Víctor y lo rompe de discoteca. Ando con Pipe Calderón, Colombia, Puerto Rico. Oye, parra, sabes, papi, que los matamos de nuevo, pa. ¡Cano! Yo ya ando, papi, con DJ Husky y todo el combo de Colombia, pa. Y este es Naldo, con Pipe Calderón. Lágrimas de sangre, pa. Lágrimas de sangre con la paisa, ¿viste? Dile, Cano, que nosotros somos los que sabemos de esto, ¿viste?